Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 141, La Armada Invencible. Hoy os hablamos de un hecho histórico muy conocido en nuestro país. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de SpanishPodcast.net. ¿Cómo estáis? ¿Estáis aprovechando bien este verano? ¿Te has quedado sin vacaciones y tienes que trabajar? Sea cual sea tu situación, seguro que tienes un ratito para escuchar alguno de nuestros episodios y así mejorar tu español. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hablar de historia. Hoy os vamos a hablar de uno de los hechos históricos más conocidos de nuestro país, la Armada Invencible. Después explicaremos por qué tiene este nombre. Este año se cumplen 430 años del inicio de la Guerra Anglo-Española. Es decir, una guerra que enfrentó a España con Inglaterra. Toda esta historia se sitúa alrededor del año 1588. En aquella época, España era posiblemente el país más poderoso del mundo, económicamente, militarmente y socialmente. El rey de España de aquella época, Felipe II, quiso ampliar este dominio invadiendo Inglaterra. En realidad, su objetivo era eliminar a la reina de Inglaterra, Isabel I, para que reinara en Inglaterra algún aliado. Esto era algo muy difícil, porque Inglaterra es un país muy grande, solo se puede llegar por mar, y además Inglaterra era también un país poderoso en aquella época. Por cierto, Felipe II nació en nuestra ciudad, Valladolid. Podéis ver una fotografía del Palacio Pimentel, su lugar de nacimiento, que hoy en día puede visitarse. Este palacio, hoy en día, tiene una sala de exposiciones en la que se pueden ver obras de arte de artistas de la ciudad. ¿Por qué ocurrió la Guerra Anglo-Española? En aquella época, España aún enviaba muchos barcos a América para transportar el oro, la plata y otros muchos productos del continente americano hasta las costas españolas. Estos barcos eran atacados muchas veces por los ingleses. Ellos buscaban robar el oro, la plata y todo lo demás a los navegantes españoles. Eran auténticos piratas, como los de las películas. En realidad, todos eran un poco piratas. Los españoles robaban a los americanos, los ingleses robaban a los españoles y supongo que también habría alguien que robara a los piratas ingleses. Era una época con más acción que en la actualidad. La reina Isabel I de Inglaterra protegía a estos barcos ingleses y a los piratas, e incluso les animaba a atacar las colonias españolas en América. En realidad, el rey Felipe II de España no quería invadir Inglaterra. Lo único que quería era expulsar a Isabel I del trono. También, como ocurría muchas veces en aquella época, había motivos religiosos. Las creencias religiosas eran uno de los principales motivos en muchas guerras. La mayoría de los ingleses se habían hecho protestantes, mientras que en España seguía habiendo mayoría de católicos. Hoy en día, en Europa, esto no tiene mucha importancia, y personas de diferentes religiones conviven en los mismos lugares sin demasiados problemas. Pero en aquella época, tener una religión distinta era motivo de guerra. Por estos motivos, y algunos otros más, el rey Felipe II decidió acabar con los piratas ingleses y al mismo tiempo invadir Inglaterra. Para ello, ordenó construir una flota de barcos inmensa. Ningún país del mundo había visto jamás una flota de barcos tan grande, tan moderna ni tan equipada. A este conjunto de barcos se le llamó la Armada. Armada es una palabra que significa que una persona o algo tiene un arma. Por ejemplo, la policía está armada. En aquella época, este conjunto de barcos armados fue tan importante que la palabra armada todavía se utiliza hoy en día para referirse al conjunto de barcos de guerra que tiene un país. Esta palabra, armada, se escribe con mayúscula cuando se refiere al conjunto de barcos de guerra de un país. Es una falta de ortografía escribirla con minúscula en ese caso. Cuando los generales, los marineros, los soldados y toda la gente empezaron a ver el gran número de cañones, el gran número de personas que embarcaban, la cantidad de pólvora transportada, el número de caballos que había en los barcos y el impresionante tamaño de los barcos de la Armada, la gente empezó a decir que esa Armada era la Gran Armada. Nunca en la historia había habido una flota de barcos tan completa, grande y bien equipada. 130 barcos para invadir Inglaterra. La Armada española planeó invadir Inglaterra utilizando 130 barcos, aproximadamente. Hoy en día puede parecer que no es demasiado, pero en aquella época era una gran cantidad. Hay que tener en cuenta que en aquellos barcos viajaban unas 30.000 personas. Esto quiere decir que en cada barco viajaban unas 230 personas. Además, en cada barco estaban las provisiones, el armamento y los caballos. Tened en cuenta que tenían que llevar todo lo necesario, no solo para el viaje y la batalla, sino para poder mantener al ejército cuando llegara a suelo inglés. Fue una operación logística sin precedentes. La mayor parte de los barcos salieron desde los puertos de Lisboa, en Portugal. El día 29 de julio, de los casi 130 barcos que salieron del puerto de Lisboa, 122 llegaron al Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es la zona de mar que separa Inglaterra y Francia. Las condiciones meteorológicas también favorecían a los españoles. El mal tiempo evitaba que los barcos ingleses pudieran salir de los puertos, pero los españoles navegaban con viento a favor. De momento todo iba bien para la Armada. ¿Qué ocurrió con la Armada Invencible? Durante la noche, los ingleses consiguieron sacar sus barcos del puerto ayudándose con botes de remos. Casi 70 barcos empezaron la persecución de la flota española. Aprovechando la noche, los barcos ingleses consiguieron rodear a los españoles y empezaron a disparar sus cañones desde larga distancia. Los ingleses consiguen destruir uno de los barcos insignia de los españoles. Un barco insignia significa que es uno de los barcos más importantes. Pero ocurren cosas aún peores para la flota española. Los ingleses consiguen abordar dos de los barcos de carga más grandes de la Armada y los llevan a sus puertos. Los españoles perdieron una gran cantidad de mercancías, comida, armamento, caballos y equipamiento para los soldados. Los ingleses conseguían ventajas tácticas y estratégicas sobre los españoles porque, aunque tenían barcos más pequeños y tenían menos barcos, eran más rápidos y sus cañones disparaban desde más lejos. Los barcos ingleses pesaban mucho menos porque llevaban menos cargamento, así que conseguían una velocidad superior. Como además los cañones ingleses eran más rápidos, podían disparar a los españoles de una forma rápida. ¿Era esta gran armada una mentira? No, posiblemente eran los mejores barcos de la época y estaban muy bien pensados. También tenían sus ventajas. Por ejemplo, al ser más grandes y pesados, eran más estables que los barcos ingleses. Esto hacía que los cañones españoles tuvieran más precisión. También hay que tener en cuenta que aunque los ingleses perseguían a la flota española, muy pocas veces se atrevían a acercarse a los barcos españoles. Era fácil abordar un barco inglés desde uno español, pero muy difícil hacerlo al revés, debido a la diferencia de tamaño. De hecho, fueron los ingleses los que empezaron a utilizar el término armada invencible. Invencible significa que no se le puede ganar. Por ejemplo, Superman es invencible. Los ingleses también utilizaron algunas tácticas y estrategias sorprendentes para los españoles, ante las que no supieron reaccionar correctamente. Por ejemplo, los ingleses cargaban un barco de pólvora, lo incendiaban y lo enviaban a chocar contra los barcos españoles. Cuando el barco español intentaba huir para evitar el choque, otro barco inglés disparaba sus cañones. Otra de las diferencias eran las personas que iban en los barcos. Mientras que en los barcos ingleses había pocos soldados y muchos marineros, en los barcos españoles sucedía lo contrario. Había muchos soldados y pocos marineros. Los ingleses conseguían ventaja en la navegación, especialmente cuando las condiciones meteorológicas eran difíciles, ya que los marineros tenían más experiencia. ¿Por qué esta diferencia? Los españoles estaban buscando invadir Inglaterra, así que a bordo de los barcos de la Armada Invencible había muchos más soldados que marineros. Esto no quiere decir que los ingleses no tuvieran pérdidas. Los ingleses también tuvieron muchas pérdidas, tanto de barcos como de hombres. La precisión de los cañones españoles era bastante alta. En general, los españoles avanzaban por las costas inglesas sin conseguir detenerse en ningún puerto. Los ingleses se limitaban a seguirles y a informar a la corte real de Isabel I sobre lo que estaba ocurriendo. De vez en cuando, alguno de los barcos tenía una posición de ventaja y atacaba. Los combates seguían, pero las condiciones meteorológicas hicieron que toda la flota española tuviera que ir dando la vuelta a Gran Bretaña. Había que rodear toda la isla. Durante este camino continuaron los combates. Finalmente, al comprobar que la invasión no iba a ser posible, la flota española decide volver a España. Muchas veces se habla de la Armada Invencible como si fuera un desastre. Realmente, en general, los historiadores consideran que el resultado de la batalla fue un empate. Los españoles perdieron varios barcos y muchos hombres, pero los ingleses perdieron un número similar. Las mayores pérdidas para España fueron las económicas, debido a que no consiguió el objetivo que buscaba. Aunque el hecho más importante de las batallas entre España e Inglaterra fue la Armada Invencible, Los combates continuaron después, a veces en costas inglesas, otras veces en costas españolas y otras veces en el Océano Atlántico, camino de América. El fin de la guerra y el Tratado de Londres. En el año 1604 finalizó oficialmente la Guerra Anglo-Española. Los representantes de España e Inglaterra firmaron un tratado de paz en la ciudad de Londres el día 28 de agosto. En 1604, España e Inglaterra llevaban casi 20 años en guerra. Esta guerra tan larga había ocasionado muchas pérdidas a los dos países. Además de la guerra, también se sumaban otros problemas, como la escasez de alimentos y la peste, aquella enfermedad que causó tantas muertes en Europa. Poco antes de este año murieron el rey Felipe II y la reina Isabel I. Sus herederos, Felipe III y Jacobo I, hacían una política un poco más pacifista. Esto favoreció el tratado de paz entre España e Inglaterra. Una curiosidad sobre Irlanda. En todas estas historias siempre hay alguna curiosidad. Los soldados españoles se alimentaban de patatas, un alimento descubierto en América. La patata se hizo muy popular en España por ser un alimento muy nutritivo, relativamente fácil de cultivar y muy versátil en la cocina. El caso es que uno de los barcos de la Armada Invencible naufragó. Se hundió en el mar. Su cargamento era principalmente de patatas. Estas patatas llegaron a las costas de Irlanda gracias a las corrientes marinas. Los irlandeses las recogieron y pronto se dieron cuenta de todas las ventajas de este alimento. De hecho, hubo una época que en Irlanda solo se cultivaban patatas. Todo su territorio estaba dedicado al cultivo de las patatas. Una plaga en el año 1845 provocó que murieran muchos cultivos de patatas y obligó a muchos irlandeses a emigrar. Resulta curioso a veces cómo un hecho sencillo, aislado, el hundimiento de un barco, puede desencadenar cambios tan importantes en un país entero. Como siempre, esperamos que os haya gustado este episodio. Como siempre, intentamos seleccionar temas interesantes para compartir con vosotros en nuestro podcast. Cuéntanos qué te ha parecido este episodio. Da tu opinión o añade cualquier información que creas interesante a través de los comentarios. Puedes hacerlos en nuestro sitio web, en la transcripción del episodio o en nuestras páginas de las redes sociales. Estamos en Facebook, Google Plus y Twitter. Allí también podéis hacer sugerencias para próximos episodios. Si queréis que hablemos sobre algún tema concreto, alguna dificultad que tengáis aprendiendo español, alguna expresión que queráis aprender, un personaje del que no hayamos hablado. Ya sabéis que hablamos sobre temas muy variados, aunque casi siempre relacionados con el aprendizaje del español, la cultura española, la historia de España o la actualidad de nuestro país. Anotamos todas las sugerencias que nos enviáis y preparamos los episodios lo más rápido que podemos, aunque a veces tardemos un poco. Si te gusta este episodio y nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma podremos seguir creando episodios y empleando nuestro tiempo en desarrollar contenidos para nuestro sitio web. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiobook. Con él podrás descargar nuestros primeros 100 episodios, el texto de los episodios en formato PDF y otros archivos compatibles con libros electrónicos y tabletas. De esta forma podrás disfrutar de nuestro podcast aunque no tengas conexión a internet. Un saludo y hasta el próximo episodio.